Hola amigos y oyentes de todo el país. El pasado viernes 4, en un operativo conjunto, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, AFTIC, y la Policía Federal allanaron y decomisaron el espacio y equipos de la emisora comunitaria Antena Negra TV del barrio de Villa Crespo, ciudad autónoma de Buenos Aires. El ingreso al local se produjo de forma violenta. Una única persona de la emisora fue autorizada a acompañar a los funcionarios y no permitieron que fuera grabado el procedimiento. Una vez que ingresaron, se exhibió la orden de allanamiento y decomiso en una causa en donde se los acusa de interferir una señal. Escuchemos el testimonio telefónico que brindó a FM Riachuelo el polaco, integrante de Antena Negra TV. Entraron sin ningún permiso y sin ningún aviso al predio, atravesaron para eso dos puertas que generalmente están cerradas y mostraron una orden que dice esto: allanamiento y decomiso de equipos por tratarse de una interferencia. Legalmente debería intervenir en la AFTA, no la CNC, y por otro lado una gran irregularidad, es muy extraño que una de las partes del conflicto sea la Policía Federal y le pidan a la misma Policía Federal que haga el operativo. Ya en el lugar del hecho, Martín Sande, presidente del canal comunitario, nos decía lo siguiente. Dos de las tres accesos al canal rompieron parte de los equipos para poder ingresar, desconectaron todo, lo que terminaron rompiendo fueron muchas de las conexiones, la consola de audio pudo hacer un por arriba. Agarraron los equipos, en un principio intentaron llevarse las cámaras, como la orden era por interferencia y que llevar la cámara debe ser un canal de televisión y eso le corresponde en diferencia al AFCA. Espero que la jueza o todos los responsables de esto, y también espero que el AFCA haga cumplir su derecho como institución. Esta situación preocupa profundamente a los medios comunitarios y a todos los involucrados en una lucha por una comunicación popular, libre y diversa, además de encender una grave alarma por la reincidencia en el uso de métodos represivos, violentos y de decomiso de bienes de los trabajadores de la economía popular que están teniendo lugar de forma continua. Quienes transitamos de los medios comunitarios, alternativos y populares por elección y por convicciones políticas, no vamos a permitir que se avasalle nuestro derecho a ejercer la libertad de expresión y comunicación popular. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo, Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.